Hablar con el teniente coronel Sebastián Mateo Marinkovic, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, teniente, bienvenido. Paula y Camila saludan, ¿cómo está? Buenas tardes, Paula, Camila, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer que la deferencia de tomar contacto con nosotros para interiorizarse sobre la historia de la banda, que ya pertenece a, que obviamente pertenece al Regimiento 6, pero hoy ya es prácticamente de la comunidad de Toay y de Santa Rosa. Así que muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes por atendernos también. Y quiero que me cuente un poco de la historia de esta banda. ¿Cuántos años tiene esta formación? ¿Y por qué ribereño? Si bien un poquito el otro día, cuando se cumplió un aniversario de la creación del himno nacional argentino, escuché que lo explicaron y más, quiero que ustedes lo cuenten a la gente que está en este momento escuchando la radio. Bueno, acá yo me encuentro junto con el director de la banda, el actual director de la banda, el teniente primero Heredia. Así que bueno, vamos en la brevedad que siempre implican los medios y sobre todo en directo, hacer una síntesis muy breve de la historia de la banda, que está íntimamente ligada a la historia del Regimiento de Infantería 6, uh-huh. General Viamonte. Básicamente, a ribeños, para satisfacer el primer interrogante, ¿por qué cuerpo de ribeños? Porque allá por 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, básicamente las primeras tropas que integran los primeros batallones, hace referencia a las provincias de arriba, uh-huh. Corrientes, Entre Ríos, que mandaron contingentes. Entonces, para identificarlos, los llamaron arribeños, ¿no? Uh-huh. De las provincias de arriba. Básicamente, el desarrollo de la historia de la banda está asociado a ese cuerpo arribeños inicial, allá de 1810, concretamente el 3 de noviembre de 1810, y lo viene acompañando después con su nueva denominación, 6 de línea, en su tiempo, Batallón 6 de línea, y así después Regimiento 6, y actualmente el nombre de Regimiento de Infantería Mecanizado 6, con asiento en Toay. Obviamente la unidad a lo largo, desde 1810 hasta los tiempos actuales, ha estado con asientos de paz en distintos lugares del país. El más cercano que podríamos decir es Mercedes Corrientes, ¿no? Ajá. Es una unidad que ha estado prácticamente con una historia riquísima, ha participado de todos los hechos de armas desde 1810 hasta ahora en los que ha participado la República Argentina. Así que bueno, la banda lo viene acompañando. En concreto, el nombre del capitán Tocagni es a partir del 6 de junio de 1876, que se lo da de alta en el Regimiento 6 de línea como director de la banda. Uh-huh. Así que bueno, esa es la historia en concreta de la banda. El uniforme es el uniforme histórico de sus tiempos de creación, de 1810. Y bueno, y la banda a lo largo del tiempo siempre ha tenido distintos roles. En su momento las bandas surgen por la forma en que se combatía en esa época, y hoy también es un gran vínculo con la comunidad, ¿no? Sí, la verdad. Sí, por ahí, sí, no solo por ahí para las fechas patrias, sino por ahí para, qué sé yo, un aniversario de una localidad, para algún acto, también siempre están presentes, ¿o no? Sí, sí, la banda está a disposición de la comunidad para acompañar a las distintas actividades que se van realizando. Es decir, es una banda, es la única banda que está presente en la provincia de La Pampa, así que prácticamente todo lo que son servicios de banda que se solicitan dentro de la provincia de La Pampa, siempre intentamos acompañar, ¿no? Mm. Es un gran vínculo, primero que básicamente del ejército con la comunidad y en particular del regimiento con la comunidad. Intentamos acompañar todo evento que se realice dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, intentamos estar presentes. Tal cual. ¿Cuántos integrantes tiene esta banda, Sebastián? En este momento la banda está con 33 efectivos. Hay distintos tipos de bandas. Básicamente esta banda corresponde a unas características que implican aproximadamente 35 hombres. 35 uh-huh. integrantes, hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y con el tema de ellos, mientras hacen la carrera militar, también aprenden, digamos, los instrumentos, ya vienen sabiendo, ¿cómo van preparando todo eso? Bueno, la banda tiene la particularidad, o las bandas militares tienen la particularidad, es que hay distintas formas de formar parte de las bandas militares del Ejército Argentino, así que yo también aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan como para hacer difusión sobre eso. Hay distintas formas de llegar a integrar una banda militar, también las distintas jerarquías dentro de las bandas militares implican distintos caminos para ingresar. Básicamente pertenecen a una especialidad dentro de el Ejército Argentino que ingresan con para prestar servicios en bandas militares, ¿no? Es una especialidad dentro del Ejército, la especialidad de banda, ¿no? De bandas militares. La verdad que tiene un sistema medio particular, a diferencia, no sé, de la infantería o de otras armas, que es mucho más flexible porque se prioriza mucho el conocimiento musical que tenga el postulante para integrar la banda. Así que tiene un sistema particular, no es necesario ir a un instituto inicialmente de formación, sino que solamente acercándose a una banda, el personal, la gente que tiene algún conocimiento musical puede llegar a integrar, vendiendo una serie de exigencias, integrar una banda militar. Claro. Desde el tambor, que es un soldado, hasta un director de banda, que es un oficial, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a los planes de carrera dentro de este servicio de banda, se puede acceder a las distintas jerarquías y bueno, y a los distintos instrumentos también, ¿no? Porque son muy especialistas con respecto a los instrumentos. Una banda tiene en concreto determinados instrumentos y cada ejecutante de la banda se especializa en un determinado instrumento. Bien, entonces Sebastián, más allá de por ahí tener o no conocimiento, ¿cualquier persona que esté haciendo esta carrera militar puede elegir ser parte de esta banda? Exactamente. O sea, por eso yo decía que desde la persona que no tiene ningún conocimiento musical, por ejemplo, que ingresa de soldado al Regimiento de Infantería Mecanizado 6, podría llegar a integrarse en la banda como tambor e iniciar como tambor porque se le enseña ya una vez que ingresa al regimiento. Pero asimismo, alguien que no ingrese como soldado inicialmente, si tiene conocimientos musicales, se podría presentar en la banda para iniciar un proceso de incorporación dentro del ejército para integrar la banda, y de hecho hay otros procesos como ir a la escuela de suboficiales, por ejemplo, en Buenos Aires, e ingresar para el servicio de bandas haciendo un instituto de formación. Es decir, es bastante flexible, hay muchas puertas para llegar a ingresar a la banda, y una vez dentro de la banda también hay una posibilidad de carrera particular, ¿no? Que podría alguien entrar como soldado en el regimiento, formar parte de la banda, luego ser un suboficial de banda en algún instrumento en particular y en algún momento rendir para llegar a ser director de la banda. Teniente, bueno, cuéntenos un poco de la actividad que realizaron hoy, porque más de uno que iba circulando en su actividad diaria, ¿no?, se encontró con la belleza de la banda tocando ahí en la Avenida San Martín. Bueno, estas intervenciones en realidad ya hacen unos años que se vienen realizando a lo ancho y largo del país con las bandas militares. Si bien son intervenciones espontáneas, por así decir, han sido coordinadas previamente con los municipios. Se ve muchas veces circulando por las redes en Buenos Aires, tal vez en una estación de ferrocarril o demás, que aparece la banda de granaderos o la banda de patricios. Son intervenciones espontáneas que se hacen, que no se publicitan mucho porque justamente es la sorpresa de encontrarse la banda. Normalmente se pueden hacer en cualquier momento del año cuando se coordinan con los municipios, con las respectivas secretarías o direcciones de cultura. Básicamente la de hoy fue por el Día de la Escarapela Nacional. La semana pasada también se hizo lo mismo en la Plaza San Martín, por el 11 de mayo, el Día del Himno Nacional, pero se llaman intervenciones espontáneas justamente para sorprender a la ciudadanía en tal vez lugares donde que son concurridos y que no es normal que aparezca en un determinado horario la banda militar. Básicamente eso es lo que hemos hecho el 11 de mayo y lo que hemos hecho en el día de hoy. Que es distinto a lo que tal vez se hace en una fecha patria, que es acompañar a las autoridades civiles y militares en un determinado acto patrio, ¿no? Hoy en particular se hizo con la escuela número uno, con los chicos de la escuela número uno, que tenían un taller de por el Día de la Escarapela, y aprovechamos como para hacer una intervención de eso. Sebastián, por ejemplo, entonces el 25 de mayo se van a estar haciendo presente en el acto oficial. En el acto oficial, el 25 de mayo, en Uriburu estaremos presentes, es el acto de la provincia. En Uriburu van a estar todas las unidades acá de Santa Rosa y Toay, y obviamente la banda militar va a ser tal vez la protagonista, como siempre, que es la que le pone música al acto. Y en este repertorio musical, más allá de las canciones patrias, por supuesto, ¿qué otras cosas interpretan? ¿Qué otras canciones? Y la banda militar en realidad tiene sus partituras de canciones patrias y marchas militares, pero al mismo tiempo, a medida que va transcurriendo, tiene un repertorio también de actualidad, podríamos decir, o clásicos, que también son interesantes, ¿no? Porque la banda, en realidad, al tener los instrumentos, está en condiciones de ejecutar cualquier tipo de canción. Así que la banda tiene, aparte del repertorio oficial, que son las marchas militares y el himno y las canciones patrióticas, al mismo tiempo tiene cada banda en particular, tiene como un repertorio de actualidad, ¿no? Con algunos clásicos y algunos temas del momento, no sé, acá la banda se popularizó en un momento con respecto a en la época del Mundial, estuvieron tocando y lo que estaba en el momento, ¿no? Hoy pudimos ver el tema hoy que estuvieron interpretando. Teniente, también estuvieron repartiendo escarapelas hoy, el día del himno también chocolate. ¿Tengo entendido que locro puede ser también? No, este año no participamos del locro, pero normalmente se hace, se ha hecho. Este año en particular no todavía no hemos sido convocados por ninguna institución, el regimiento no, este año no hace un locro, pero normalmente sí ha acompañado y acompañará en algún momento, pero este año particularmente no. Y también tenemos medio como que en mayo inicia un periodo la banda de mucha actividad por la semana de mayo. Después tenemos junio con el tema de la promesa de las banderas de las distintas escuelas y la jura de la bandera de los soldados que han sido incorporados en el último año. Tenemos el 9 de julio, así que en mayo, en particular con el aniversario de la creación de la escarapela, se inicia un periodo que estaría terminando el 9 de julio con una serie de ceremonias en la cual tiene una activa participación la banda. Hoy, en particular, la distribución de escarapelas la hicieron soldados, vestidos históricos, porque el uniforme que usa la banda es el uniforme histórico del Regimiento 6 y del Regimiento 12, que también es una unidad histórica. Estuvieron repartiendo, pero son soldados los que repartían las escarapelas hoy, son soldados del Regimiento 12 y de General Arenales y del Regimiento 6 General Viamonte, con sus uniformes históricos de su creación, ¿no? Sebastián, bueno, muchísimas gracias por haber salido aquí al aire por Radio Municipal Santa Rosa, súper interesante y bueno, también para dar a conocer esta banda y bueno, ya nos estaremos comunicando para cualquier otra acción o que donde se hagan presentes, así que muchísimas gracias, muy pero muy interesante. Bueno, agradezco muchísimo el contacto, poder transmitir, la verdad que para nosotros es un placer que nos inviten a los distintos actos que realiza la comunidad, estar acompañando los distintos actos. Es una forma de darnos a conocer, de estar al servicio de la comunidad. Y bueno, y también la oportunidad que me brindaron ustedes de poder contar un poquito la historia del Regimiento 6, que está íntimamente ligada también a la historia de la banda. Y bueno, y cualquiera que tenga algún tipo de interés musical y que esté interesado por la banda, también aprovecho la oportunidad que ustedes me dan de poder acercarse acá a Toay, al Regimiento 6, al cuartel que ocupa actualmente el regimiento, y nosotros los orientaremos con cuáles son las posibilidades de incorporarse a la banda. Teniente, tengan o no conocimiento musical. Y yo tengo una última consulta que tiene que ver que ¿cómo se los contacta, si desde alguna institución o eso sí o sí tienen que ser intendencias o escuelas o cualquier institución interesada en poderlos hacer parte en algunas de estas fechas también los puede convocar? Sí, directamente nosotros recibimos la nota de pedido de la banda y bueno, y ahí se analiza en Santa Rosa, porque obviamente los pedidos son, por ejemplo, el 20 de junio hay muchísimos colegios que claro, han pedido para hacer el acto de la promesa. Se analiza el lugar, la fecha, los compromisos ya asumidos, pero en general tratamos de acomodar, incluso hay días que se producen pedidos para el mismo día, a la misma hora, y se acomoda con las dos instituciones que han solicitado. En general, la banda no participa de actividades privadas, sino todo lo que sea tanto entes estatales como asociaciones sin fines de lucro que están al servicio de la comunidad. Así que básicamente es a través de una nota que nosotros pedimos autorización para participar y en general en la mayoría de las cosas que podemos participar, participamos. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y por brindarnos esta oportunidad.